Bien, acabamos de vivir una extraordinaria experiencia, fundamentalmente porque, como al principio tanto Jacob como Saga nos comentaban, se trata de vivir la otra Bogotá, ¿no? Que fue algo que pegó duro al principio de la charla. Así que quería, bueno, que se presenten uno y el otro y que me cuenten un poquito dónde estamos, qué es lo que acabamos de vivir y qué representa para ustedes como jóvenes de los barrios estar presentando al turismo comunitario esta grandiosa experiencia. Buenas tardes, mi nombre es Pilas José Luis. Mis amistades y la mayoría de las personas me conocen como Saga. Tengo 24 años, soy un joven que he crecido y me he criado en el barrio El Rocío, que queda en el sector de la ciudad de Bogotá, en el sector del centro. Y mi profesión, a lo que me dedico y me gusta, es ser artista urbano, musicalmente. Buenas tardes, mi nombre es Jacob Caicedo. No es un apodo, Jacob me lo puso mi papá, dice que se lo vio a un boxeador, no sé por qué. Pues si algo de la introducción de nuestro tour o nuestro tour comunitario, que se llama Parches y a los Populares, es ver la cara, la otra cara de la ciudad, la espalda de la ciudad, la que no muestran los verdaderos tours, esa cara donde no todo es peligro, donde no todo es desazón, donde hay comunidad, donde se están forjando nuevas generaciones y se están haciendo nuevas proposiciones hacia el futuro en cuanto a jóvenes, ¿no? Donde también le damos un apoyo a nuestras madres, le apoyamos a la gente del barrio para que todo el mundo conozca la problemática y el porqué de la Candelaria, que la Candelaria es más que ir como al tour de foto, ¿cierto? La Candelaria es una comunidad que está en la resistencia y que sigue ahí desde hace años, resistiendo, dándole al aguante para mantener esa cultura viva. Bueno, esto del arte urbano, del rap, del hip hop, ¿cómo ustedes se hicieron para incorporarlo? ¿Qué expresan a través de este arte urbano los jóvenes de estos barrios que acabamos de recorrer? Pues primero yo me empecé a incorporar con todo esto del hip hop, que pues encierra, pues en mi barrio encierra más que todo lo que es el breakdance, el graffiti y pues hacer música rap. Fue como una incursión aproximadamente como desde los 12, 13 años, empezando por el graffiti porque me gustaba dibujar. Al principio me llamó mucho la atención esa parte artística, la visual, pero pues me fui desenvolviendo más y le cogí también mucho afecto a hacer la música, a componer canciones, porque digamos hay muchas cosas que uno ve y vive que de pronto uno no escucha o ve que no se transmiten como debería ser, entonces pues uno lo ve como la manera de hacerlo de uno, ya sea como una revolución, una protesta, o a veces simplemente uno digamos está disgustado con uno mismo, entonces uno también a veces muchas veces busca expresar también todo eso por medio de la música, y realmente es como eso, como lo que más me llamó la atención del hip hop y es como lo que me gusta hacer pues en base a eso. Ahora estamos en Casa Iraca, que es el hostel de nuestro querido Camilo Alvarado, coordinador nacional de Travolution en Colombia. Es cierto que el turista se imagina cuando se habla de una ciudad capital de Colombia, se imagina, bueno, mucha violencia, mucho peligro, mucha inseguridad. Pero ustedes han mostrado otra cara y han mostrado, a través inclusive de Michael, que nos regaló una extraordinaria interpretación que vamos a escuchar seguramente después de esta entrevista, yo diría que ustedes nos han mostrado que logran, a través del turismo comunitario, a través de este tipo de manifestaciones, tanto del rap, del hip hop o del arte urbano, del graffiti, logran dar vuelta a eso negativo y mostrarlo también como algo positivo, como una cultura que está viva y que resiste, como decía Jacob, en medio de tanta invasión, en medio de tanto despojo, ¿no? Podríamos decir, es una palabra que se puede aplicar en este momento. No sé quién quiere reflexionar al respecto, pero si lo sienten así. Es que una buena idea y una buena revolución nace de la proposición. Yo no puedo salir a la calle a decir que estos tours de otras personas solo muestran fotos y esto si no le muestro la verdad a la gente. Entonces nosotros, en vez de ponernos a ir en contra de ellos, propusimos algo que cambiara, que hiciera algo distinto. Como les decía, también tenían el gusto de tener un tour único en Bogotá, un tour que nadie más tiene, que ninguna otra agencia le puede ofrecer a nadie más. Esto es que nace de nosotros, nace de hip hop, nace de años de amistad con Camilo y donde se propuso crear algo distinto y diferente a lo comercial, a lo que siempre está en los paquetes normales. Sacar al turista del soy el turista a venga a vivir en la comunidad conmigo, a coma como yo como, camine por donde yo camino, compre lo que yo compro y disfrute y sienta lo que yo vivo. Vale, con permiso, y pues es un gusto para mí también mostrar un poco de lo que yo hago y Pásenla bien, espero que reciban un buen mensaje también. Un poco de rap del Guavio, algo del el centro oriente de Colombia. Abro los ojos, observo el rumbo, cambio al ignorante, cambio al vagabundo. Más sabiduría, menos droga necesita el mundo. Cambio mi interior, hermano, si ese es el problema. Alejo todo lo malo, aprendo a compartir y rompo las cadenas de mi mano. Cambio lo mundano por lo sano, lo vano es lo que me tiene maniatado ante el sistema. Cambio a quien gobierna, yo cambio la inquietud por pasividad. Mi actitud, mi ímpetu por sinceridad. El mundo siempre ha estado, todo se ha inventado. Es mejor que eches a un lado la maldad y acerques la bondad. Vamos ya, no siempre se debe tratar de hacer cara de malo. A veces debes ofrecer tu hombro a otros. Quieres cambio positivo, debes practicarlo, merecerlo, valorarlo y proyectarlo. Cambios, cambio batallas perdidas por nuevas ilusiones. Quiero un aire sano en vez del humo en mis pulmones. Cambio miradas perdidas en los callejones por niños corriendo, sonrientes con valores. Cambio la rivalidad por una patria unida, pobreza por riqueza, la hambruna por comida. Latinoamérica herida, hundida en la Babilón vencida, confundida. Busca cambio más allá de rima, de abuso en las esquinas, de la lucha fratricida, de la sangre y la muerte por paz, amor y más vida. Gracias Dios por mostrarme la salida en rimas. De la Babilón vencida son cambios. Queremos paz, no más guerra. Cambios, un corazón se acelera en espera del cambio que necesita madre tierra. Atrévete a cambiarla, infortuna a la rumba por familia, la vida solo una son cambios. Queremos paz, no más guerra. Cambios, un corazón se acelera en espera del cambio que necesita madre tierra. Atrévete a cambiarla, infortuna a la rumba por familia, la vida solo una son cambios. Queremos paz, no más guerra. Cambios, un corazón se acelera en espera del cambio que necesita madre tierra. Atrévete a cambiarla, infortuna a la rumba por familia, la vida solo una, dame uno, dame dos motivos. Escribo una canción acerca de lo que vivo. Audio nocivo, realidad, sentido. Y sin mentir de lo contrario, nunca lo percibo. ¿Qué te parece si soltamos la verdad? Aquí la gente se desgasta en humildad. Desigualdad como en cualquier barrio de Bogotá. Real, leal, como el perro que pierde su olfato hasta morirse de sinceridad. ¿Qué tal? Aquí hay chirretes que fuman sin importar hogar, o que hayan acabado de salir del hospital. Verdad es traje, mi viaje coherente y lleno de conciencia. Verdades que envuelven a calle caliente, gaje de un millar de vidas. Te las cuento con paciencia, de esquina a esquina he visto muerte, y quien dispara con demente policía. He visto muerte de esquina a esquina, pero no todo es malo, que en el barrio también encontramos vida. Y aquí hay vidas que crecen, sí, y que lo bueno se merecen. Sí, aquí está el cambio del barrio. Somos varios que hacemos que en Colombia el rap no cese. Y aquí hay vidas que crecen, sí, y que lo bueno se merecen. Sí, aquí está el cambio del barrio. Somos varios que hacemos que en Colombia el rap no cese. Cuando diga hip hop me dice Bogotá. Hip hop Bogotá, hip hop Bogotá. Cuando diga Bogotá usted me dice hip hop Bogotá, hip hop Bogotá, hip hop. Cuando diga hip hop usted me dice Bogotá. Hip hop Bogotá, hip hop Bogotá. Cuando diga Bogotá usted me dice hip hop Bogotá, Bogotá. Solo que somos nosotros los barrios del centro oriente y también de Colombia. Yo creo que todos somos iguales en cierto momento. Gracias a ustedes por la atención prestada. Gracias. Empecé desde los 12 años, esto nació desde muy niño, pero real 25. Realmente esto es algo que nace y sigue creciendo a través de las experiencias, de lo que nos va pasando día a día, de lo que queremos manifestar, lo que queremos dar a conocer de nosotros, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Esto nace desde los 12 años y hoy por hoy se mantiene. Aquí en el barrio, quien quiera integrarse a hacer rap es bienvenido. Yo no lo tengo, pero tengo la gente conocida quien tiene una casa comunitaria. y allí van todos los niños y nosotros vamos y les explicamos, les enseñamos cómo es esto de rapear, cómo va a construir las rimas, cómo hacer todo bien ordenado. Y obviamente se les ofrece entre el aprendizaje las alternativas de vida, que hay mejores opciones en vez de estar en la calle drogándose o haciendo delincuencia. Como quien se quiera animar a aprender, pues está bienvenido, pero o sea, no hay como tampoco una escuela como tal en el barrio, no, pero sí hay una cerca donde sí lo hacen. Michael, señor. Estamos grabando es para una radio online, se llama Travolution Radio, llega a toda Latinoamérica, sí, a través de internet, obviamente al mundo también, y me gustaría que le envíes un saludo a esa Latinoamérica que va a estar escuchando, porque ese rap va a estar en el aire muy pronto. Y bueno, y gracias. No, primeramente gracias a ustedes de verdad por venir, por compartir un poco de lo que se vive en estos barrios populares. Mi nombre es Michael Steve Navas Barrera, me conocen en el rap como Nedo Señor Rapero. Hago parte de la cultura hip hop desde los 12 años y he venido aprendiendo poco a poco y construyéndome a paso de los años y las experiencias. El mensaje para todos es que cambien lo negativo y acepten en su vida todo lo positivo que trae la vida, no todo es malo, bueno, aunque hay miles de catástrofes, pero hay que alimentarnos de lo bueno en todo momento que se pueda y nada, pues escuchen mucho rap, escuchen mucha música que les alimente el alma y sus pensamientos. Desde Bogotá, Colombia, barrio El Guavio, Centro Oriente. Travolution Radio, un espacio para el encuentro de emprendedores y viajeros del turismo comunitario. www.travolutionradio.org